Nubes Negras de Giancarlo Centeno, grabando. Nunca he tenido lo que creía. Tú te confundiste al conocerme. Soy un hombre humilde, vida mía. Pienso ser así siempre, siempre. Porque la apariencia no me importa. Lo poco que yo tengo aquí se queda. Para el cielo no me llevo nada, ni siquiera unas cuantas monedas. Solo a ti yo de estas palabras, para que de humildad algo me aprendas. Rogaba pidiendo a Dios para que bien te fuera, de vacaciones en tu primavera, para que a tu regreso te vieran todos conmigo, compartiendo yo contigo toda mi felicidad. Y no pienso intervenir, es la verdad. Si los veo juntos, los bendigo. Nubes negras, el cielo me ha mandado solo lluvia, lluvia, para que me enamore de la luna. Porque a la mujer que amo no la besaré jamás. Lluvia, el cielo me ha mandado solo lluvia, lluvia, lluvia, para que me enamore de la luna. Porque a la mujer que amo no la besaré jamás. Ay, hombre. Oye, Nandín, no lo voy a dejar por fuera, ¿viste? La concurso fue para ustedes. Se casa.